Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo o quiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en Él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh, mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama así que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Quiero trabajar por el Señor, creer. Limpio corazón, claro. Señor. Ven, alma hambrienta, ora al Salvador. Hambre jamás tendrá. Bien, viene a mí. Sed nunca sentirá quien cree en mí. Vertiste tú por mí, buen Salvador, tu sangre en prueba de tu santo amor. Cristo, hazme recordar tu gran dolor. Aprecié yo tu amor y preparó la cena de la comunión. Con devoción celebramos hoy su muerte y resurrección. Con humildad

De rodillas partimos hoy el pan. De rodillas partimos hoy el pan. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. De la copa bebemos hoy, Señor. De la copa bebemos hoy, Señor, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Oh Señor, te alabamos con gozo, oh Señor, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Hoy comer este pan con unción en memoria de mí. Todos beber la copa de comunión en memoria de mí. Como yo con Espíritu Santo, Espíritu. Este precioso don.